hace como yo, que me tomé hasta el vino de cura. Yo ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar. Una vez más, dice: no tomes que no escuchábamos todos. No tomes. Y ahora todos juntos, no tomes. A palmas, no tomes. No tomes, te está pegando mal. Y si tomas. ¿Y? ¿Y si tomas? ¿Y si tomas, ya sabes, guachi? Rescatate, No son mezquinos ni con vida.